Mundofonías. Mundofonías. Ich spiele Herr Urgen, Esther Müller, guten. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez, para las 51 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Un programa, como sabéis, dedicado a las músicas de inspiración popular más maravillosas del universo. Y estaréis preguntándoos, ¿ha dicho 51 emisoras? La semana pasada dijo 50. Estos cada vez dicen una cosa. Bueno, esto tiene una explicación y un motivo, ya que a partir de esta semana tenemos la alegría de estar en las ondas de una nueva emisora que difunde Mundofonía. Se trata de Radio Turia, en la localidad valenciana de Leliana. Así que un fuerte abrazo para los que hacen posible la andanza de esa radio municipal y también para todos sus oyentes. Esperamos que disfrutéis con las músicas que os proponemos desde Mundofonías. Por ejemplo, con los favoritos de Mundofonías, todo un clásico. Todos los meses tenemos que elegir tres discos entre aquellos que han sonado en el programa últimamente y erigirlos en favoritos y repasarlos también, por lo tanto. Y lo que hemos escuchado pertenece a este álbum firmado por dos artistas inglesas, las hermanas Reingans, The Reingans Sisters. Ambas son multiinstrumentistas, tanto Anna como Rowan Reingans, aunque sus principales instrumentos, pues normalmente son los de cuerda frotada, violines y violas. También tocan banjos, guitarras, órganos, percusiones, etcétera, etcétera. Y lo que hemos oído es una muy bonita pieza de la tradición noruega, recogida de una grabación histórica del año 1935 por el violinista Jørgen Tjønstaul, originalmente en el violín de Hardanger, ese violín que, como sabéis, tiene unas cuerdas resonadoras o simpáticas, muy simpáticas ellas. El arreglo que ellas han hecho ha sido para violín, que tañía Ana, y viola en las manos de Rowan, y cuentan también la historia de esta pieza que les ha llevado mucho tiempo desentrañar y descifrar, porque desde luego tiene una riqueza de matices maravillosa. La pieza titulada Urgen, como digo, en la interpretación de las hermanas Reingan, The Reingan's Sisters, y su disco Receiver, que es uno de los tres favoritos de este mes de noviembre en Mundofonías. Pues una preciosidad esta pieza, Urgen, que se escribe con J-U-R-J-E-N. Podéis consultarlo en nuestra página web mundofonías.com, y además podéis también buscar la pieza original, que está disponible en varias plataformas en internet, para que la puedas escuchar gratuitamente, y así escuchas la versión original en la que ya se han basado para hacer esta preciosa, porque es que es preciosa ya también la original. Pues seguimos con más favoritos en Mundofonías en este mes de noviembre. Y seguimos con un artista que es realmente particular, es muy imaginativo. Llega desde Francia, se llama Nicolas Seba, y su disco se llama 3NE, que sería algo así como One, haciendo un juego con esa manera que tienen en el árabe de traducir algunas vocales con números. Dream on this creation. Hoy a San Nicolás Seba dentro de esta pieza, incluida en su disco One, la pieza New World. Todo esto se escribe de manera bastante rara y de hecho es que él es bastante peculiar también en la manera de expresarse en la música. Él ha inventado una especie de lenguaje imaginario sincrético, una mezcla entre inglés y árabe que llama English, algo así más o menos, y él imagina sus textos como que fuesen de un mundo de fantasía de 2075. Bueno, pues todo esto, como veis, para acompañar una música realmente muy interesante con una voz excepcional, la de este artista Nicolás Seba, que además ha inventado un instrumento propio, la guitarabia, una especie de mezcla de guitarra de cuartos de tono con un oud eléctrico de Oriente Próximo. Su grupo se llama Hybrid Orchestra, orquesta híbrida, y como veis, pues fusiona sonidos de Oriente Medio, de Asia y también con sonidos del rock y la música electrónica. Nicolás Seba es uno de los favoritos en Mundofonías en este mes. Así que recapitulamos: The Reagan's Sisters, su disco Receiver, Nicolás Seba con su disco One, dos de los favoritos de Mundofonías de este mes de noviembre, y nos queda por repasar el tercero. Y si aquí escuchábamos esta música un tanto futurista, pues ahora nos vamos directamente al encuentro de los ancestros. Appel des Esprits es el título que en francés se da a la pieza que va a sonar, La llamada de los espíritus, y nos lo acerca un músico de Burkina Faso, con un disco que nos tiene bastante fascinados, titulado Caladunia, que quiere decir Aquí está el mundo, o Aquí el mundo. Y como comentábamos la otra vez que escuchábamos este disco, pues es muy valiente porque prácticamente es él solo tocando la flauta Fulani en este caso, tocando el tambor, cantando, tocando el arpa de boca, de una forma aparentemente muy sencilla, pero también llena de matices y de emociones. Así que vamos a escuchar a este artista, Kaito Winse, su disco Caladunia y esta llamada de los espíritus con su voz y con la flauta Fulani. Thank you.

Después de escuchar a Kaito Winse, hemos escuchado más música de África, aunque en este caso de una isla, Madagascar. Y oíamos una pieza llamada Robaki, que habla de cómo se ha arruinado ese país, Madagascar, por la explotación de los recursos naturales por grupos e individuos de origen local o extranjero. Y esta pieza está dentro de un disco llamado Green World, Songs from Madagascar, Mundo Verde, Canciones de Madagascar, que firman dos artistas de allí. Modest Yuk, cantautor y guitarrista de Madagascar, con Kilema, artista también de Madagascar, aunque afincado en España hace ya un montón de años, y considerado algo así como el embajador de la música de su país, un multiinstrumentista que también canta. Pues ellos dos firman este disco, como decíamos, Green World Songs from Madagascar. Pues vamos a continuar con otro muy interesante proyecto de la ciudad de Bruselas, en este caso, aunque también tiene conexiones con la música africana, por ejemplo, inspiración etíope, entre otras muchas esencias musicales. También está por ahí el jazz, está el dub, está, como ellos dicen, el sick funk y los sonidos orientales. Muy interesante, desde luego, el trabajo de este grupo llamado Asmari. Ya les conocimos con un EP con el cual se presentaban y os presentamos también su música hace un año aproximadamente. Ya tenemos lo que es el primer adelanto de su nuevo disco, del disco completo titulado Samai, que saldrá a finales de enero del 2021. La canción que escuchamos se titula Fat Ari y ellos, como digo, son Asmari. Bye. Bueno, pues una música muy interesante, muy innovadora también y muy creativa la que nos propone este proyecto llamado Asmari, desde Bruselas, Bélgica, con todo ese tipo de influencias y esencias. Entre ellas también, por ejemplo, el uso de instrumentos tradicionales etíopes. Se podía oír la lira krar y el violín y el rabel de una cuerda masenko, habituales en la música tradicional etíope. Adelanto de lo que será su disco, su primer disco largo, Samai, que saldrá en enero del 2021, la música, como digo, de Asmari. Seguimos en Bruselas con la música de un trío que se basa en la inspiración que les producen los residuos, digamos, porque se llaman Schroffzop, más o menos, que quiere decir chatarrería, y ellos es que de hecho hacen instrumentos con objetos encontrados en la basura. Su disco de debut ya lo hemos escuchado aquí en Mundofonías alguna vez, llamado Klein Gebarlicht auf Ball, que quiere decir pequeños residuos peligrosos, y ahora las escuchamos con motivo de que están dentro de la recopilación Global Rhythm Volumen 2. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos continuado en Mundofonías después de escuchar a Schrotthof con la música de Trolska Polska. Este es el nombre que han escogido este grupo sueco-danés que dicen hacer troll folk, es decir, folk de trolls. Así que bueno, pues no sé si nos han troleado de lo lindo con esta canción, con esta pieza que acaba de sonar, titulada Hillkerne. Pertenece a su tercer disco recién publicado, titulado Eufori. Como digo, son desde Dinamarca y desde Suecia, Trolska Polska. Seguimos con otro disco que también lanza este sello, Go Danish Folk Music, el disco Hopesa 101 del dúo Maskineri. Pues seguimos en Mundofonías con música de Dinamarca. Hemos oído esta pieza Scope Counter dentro del disco Hopsa 101 del dúo Maskineri, que lo forman Maya Kier Jacobsen, que toca el violín y canta, y Soren Winter Rogen, que toca la guitarra. Ellos son componentes de otras formaciones como de Fru Skarregat o Trolska Polska también, a los que hemos escuchado anteriormente, o sea, son gente del mundo del folk en su país, bastante activos, pero este dúo en concreto nació con motivo de que Maya encontró unas partituras escritas a mano entre 1892 y 1897 del violinista Anders Topp Andersen, del centro de Jutlandia. Repetimos, ellos se presentan como el dúo Maskineri. Pues vamos a continuar con estos aromas escandinavos con Cusinerna Rippa, es decir, los primos Rippa. Jessica Rippa, que es la cantante, y Nico Rippa en la guitarra, acompañados también de algunos otros amigos. Su disco Vedil, que os presentamos, nos trae viejas canciones populares suecas y también nuevas composiciones sobre poemas de Alexander Slotte. Escuchábamos la música que nos traía este dúo, Cusinerna Rippa. Decíamos que se basaban, por ejemplo, en viejas canciones suecas, aunque realmente ellos proceden de Finlandia. Ya sabéis que en Finlandia, en la parte sudoccidental, sobre todo, hay una zona de lengua sueca y de por allí vienen estos dos primos, los primos Rippa, Cusinerna Rippa, es decir, Jessica Rippa y Nico Rippa. Escuchábamos esta interpretación de una canción tradicional titulada Uti vor Hage. Vamos a ir despidiendo Mundofonías con más música de Dinamarca. La firman Helen Blum, cantante, Harald Haugaard, violinista, junto con los músicos que forman su banda, que son otros tres músicos aparte, chelista, guitarrista y percusionista. Vamos a escuchar una pieza del primer disco que firman ellos dos juntos, llamado Stromen. Ellos han hecho la música y parte de las letras para este disco, aunque algunos de los textos son de famosos poetas de Dinamarca. Y como decíamos, este Mundofonías va a cerrar con esta pieza llamada Den Første Sne, Den Siste Winter, la primera nevada, el último invierno, del grupo de Helen Blum y Harald Haugaard.